Vuelta presidencial. En este momento se establece a Pedro Castillo con el 50.2% de los votos, mientras que Keiko Fujimori posee el 49.8% con respecto a el balotaje que se celebró el pasado domingo. Entre otro de los titulares, Keiko Fujimori denuncia un fraude en mesa, pero observadores avalan el proceso electoral que se ha llevado a cabo hasta el momento, mientras que Pedro Castillo anunció: tenemos que ser respetuosos con la voluntad popular y yo seré el primero en hacerlo independientemente del resultado. Continuamos con este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos hasta Colombia, donde también el periódico El Tiempo, bueno, no pasa inadvertido el codo a codo que hay en Perú en las elecciones. Yo diría que codo a codo le queda grande, ¿no? Sería uña a uña. Sí. Impresionante. Bueno, vamos ya con los titulares del diario El Tiempo. Todo lo que debes saber sobre la reactivación económica de Bogotá. Hoy, 8 de junio, Bogotá amanece sin toque de queda, sin ley seca y de cara a una nueva etapa, reactivación económica. La defensa en la Corte de la Región Metropolitana de Bogotá. Más titulares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió informes sobre investigaciones por hechos en el paro. Colombia desafía a Argentina, un nuevo punto de partida. Esto ya en lo que tiene que ver con fútbol. Titulares entonces del principal diario de los colombianos, El Tiempo. Por su parte, la prensa de Nicaragua alertó a los nicaragüenses. El presidente de República Dominicana, Abinader, insta al régimen de Ortega a liberar a Cristina Chamorro y a Arturo Cruz, mientras que el régimen le responde que no intervenga en asuntos de la nación. Por su parte, el régimen aumenta las inconsistencias judiciales contra Cristina Chamorro, ya que el Poder Judicial orteguista no presenta razones en físico ni en digital acerca del expediente en contra Chamorro a 5 días de mantenerla privada de libertad. Continuamos con más prensa de América Latina. Llegamos también hasta el Ecuador, donde el diario La Hora destaca en su portada: la venta de viviendas cayó un 58%. El sector inmobiliario se detuvo. La oferta de viviendas se redujo más de la mitad y con la caída de la venta, una casa o un departamento permanecerá en el mercado hasta por lo menos 3 años. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela titula: los vecinos de Nueva Casarapa cumplen 50 días sin agua. La Asociación de Vecinos de Guarenas presenta 50 días sin aguas denunciando el problema que se debe a que se quemó un motor en la tubería principal de la región. Entre otros de los titulares, Antonio Ledesma acusa a Juan Guaidó de pasar de ser el interinato a un usurpador. El exalcalde metropolitano de Caracas afirma que Juan Guaidó pasa a ser el usurpador de un gobierno interino que ya no está siendo reconocido por la comunidad internacional, pues se ha acabado su tiempo. Entre otros de los titulares, los venezolanos en Trinidad y Tobago buscan volver a su país. Son miles de venezolanos que buscan un refugio en Trinidad y Tobago a causa de la situación del país suramericano, pero que piden ahora ayuda para poder regresar a casa. Llegamos también hasta el mundo de Bolivia, que destaca hoy en su portada: se espera la llegada de vacunas y medicamentos en una semana de proyección de pico de la tercera ola. Por su parte, el Diario Libre de República Dominicana plantean terminar el año escolar el próximo 30 de junio, mientras que se promuevan a los estudiantes que así se necesiten. Fija la educación con respecto a la promoción de alumnos de manera automática con respecto a la situación que se está viviendo en el país por la pandemia. Mientras que, entre otros de los titulares, las transacciones con remesas al país están llegando por mayor monto con respecto al uso del dólar como moneda viable. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Universal de México. Titula: Morena y aliados pierden la mayoría calificada en referencia a las elecciones regionales y legislativas celebradas el pasado domingo. El partido Morena es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de escuchar los titulares de la prensa latinoamericana, volvemos a España para conocer los titulares de la prensa deportiva. Atención, el diario Marca destaca en su portada: a filas, por si acaso,

ella daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa forma de locura, hipocresía total. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total. Dos grandes artistas, si alguien va a hablar de Shakira y Prince Royce, a ritmo de bachata. Tengo entendido que es la única bachata que ha interpretado Shakira. Lógicamente la llevan hasta su terreno. El Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9. Gracias por llevarnos allí en su coche, escucharnos desde su lugar de trabajo, desde su residencia, desde su hogar. El Café Mañanero, totalmente para ti. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero, a nombre de esta hora de Pica Pan en Gran Vía Fernando el Católico número 71, gastronomía colombiana, empezando por la panadería, luego platos típicos y también vamos a encontrar al lado Delicias el Paisa, la rica bandeja paisa. Gran Vía Fernando el Católico número 71, aquí en Valencia, Delicias el Paisa y Pica Pan. Bien, vamos a entrar en otro apartado muy interesante. Vamos a escuchar a esta hora Adolfo Jiménez del Río. Inmediatamente se prepara a Carlos Angulo porque nos trae las tendencias en las redes sociales, pero antes también estará el tema de conversación. Sí. A esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Comencemos con el partido entre Colombia y Argentina en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y es que es el partido que llena todas las expectativas del fútbol mundial, no solamente por las características de Leo Messi liderando a Argentina, sino una Colombia que venciendo a Perú contundentemente 0-3, demostró que está en óptimas condiciones de estrategia y de fútbol. Recordemos además que ha cambiado de entrenador. Continuemos con la selección española, ya que decididamente esta noche en el partido amistoso ante Lituania jugará la sub-21 apoyada por 5 jugadores de la primera división. Y la vuelta a Suiza, donde Rigoberto Urán hizo un grandísimo esfuerzo para recuperar 29 posiciones en la tabla de clasificación general. El ecuatoriano Richard Carapaz está en la pelea y solo está a 13 segundos del líder Kung. Y los partidos amistosos que nos dio ayer una vistosa goleada por parte de Alemania frente a un equipo muy débil y lo goleó 7-1 contundentemente y demuestra que tiene una delantera muy poderosa para la Eurocopa. Y el Roland Garros, donde la pareja número uno del mundo, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, juegan hoy a las 11 sus cuartos de final. Y Novak Djokovic y Rafael Nadal, que están en la recta final peleándose codo a codo este título. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Seguimos en el Café Mañanero. Ya saben, más adelante a las 9:30 de la mañana estaremos entonces con toda la ampliación de la información deportiva. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Vamos directamente a las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. El nombre más resonado el día de hoy, tanto en Twitter como en Instagram, es el de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, debido a las declaraciones que dio en su conferencia al visitar el país de Guatemala. No vengan a Estados Unidos, pues serán enviados de vuelta. Fueron las declaraciones que dio junto al presidente Yamateni, anunciando que junto con Estados Unidos el plan del gobierno de Joe Biden es presentar millonarios recursos y una fuerza de combate contra la corrupción con la esperanza de cortar el flujo rumbo al norte por parte de inmigrantes ilegales y hacer que países como Guatemala prosperen y sean óptimos para su gente. Entre otro de los nombres, Kamala Harris sigue siendo sonado, pero porque ahora continúa con su gira latinoamericana, ahora rumbo a México. Entre otro, en la política, Fujimori está siendo comentado, al igual que el nombre de Mario Vargas Llosa, ya que el Premio Nobel de Literatura está siendo comentado luego de sus polémicas declaraciones en las que anuncia que el triunfo de Pedro Castillo en Perú originaría un golpe militar y acusa a los peruanos de haber votado mal. Entre otro de las tendencias del día nos encontramos con que hoy es el Día Mundial de los Océanos, el hashtag Feliz Martes, así como el Día de Concientización acerca de los Tumores Cerebrales. Entre otro de las tendencias nos encontramos que está siendo comentado que se anunciaron y se presentaron nuevas imágenes con respecto a la nueva temporada de Rick y Morty, mientras que al igual que se anunció que Morty será uno de los personajes que se podrá jugar en la nueva actualización del famoso videojuego Fortnite. Entre otro de los nombres, el Alzheimer está siendo tendencia el día de hoy, ya que Estados Unidos aprobó por primera vez en 20 años un medicamento de tratamiento en contra del Alzheimer. Se trata de una inyección que se debería establecer en las primeras etapas de la enfermedad para que así retrase el proceso de afección. Gracias, Carlos. Continuamos en el Café Mañanero. A nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, es un lugar donde vamos a encontrar gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones, también los pan de bonos, las arepas. Tiene una magnífica terraza, también un salón comedor bastante amplio. Patacón Tostado, referencia de la gastronomía latinoamericana en Valencia. Bajo la sombra gris de otra Aquí está nuestra banda sonora. Esta canción que se ha convertido en un himno definitivamente para reflejar el drama de la inmigración en el Mediterráneo, pero que perfectamente se identifica con otras experiencias migratorias. Y es la canción que identifica también nuestro espacio de asesoría jurídica en esta materia, justamente, la inmigración. Ya está con nosotros la abogada Luz Viedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, perteneciente al Colegio de Abogados de esta ciudad, además administradora de empresas, y toda su experiencia la pone al servicio precisamente de la inmigración. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, ¿no le alcanzamos a escuchar, abogada? Buenos días. Ahora sí que le escuchamos perfectamente. Buenos días, Jorge, muchas gracias de nuevo por la invitación y buenos días a todos los oyentes. Bueno, hoy vamos a abordar un tema muy interesante, el contrato de trabajo para solicitar arraigo social. Así es, Jorge. Cuando la persona inmigrante se plantea regularizar su situación por arraigo social, la regularización más utilizada, nos planteamos que debemos aportar un contrato de trabajo y qué características debe tener este contrato de trabajo. Pues te pueden dar bastantes peculiaridades. Bien. Un contrato de trabajo para solicitar el arraigo social. ¿Cuántas horas y durante cuánto tiempo se debe hacer? ¿Cuál es el compromiso por parte del empresario a la hora de ofrecer este tipo de contratos? ¿Cuáles son las condiciones? Duración mínima, un año o indefinido, en el caso de que ya se quiera el trabajador de una manera indefinida, pero mínimo un año. Por regla general, este contrato debe ser 40 horas a la semana, con sus descansos semanales, un salario mínimo de 950 euros, o lo que se establezca en convenio, pero mínimo, él es el salario mínimo interprofesional, 950 euros. Importante, no debe haber un periodo de prueba como en un contrato convencional y normal. Este periodo de prueba no existe en el contrato para arraigo social. Y las vacaciones deben ser de un año. Claro está, y teniendo en cuenta que también se va a recibir las dos pagas extras que hay, tanto en junio como en diciembre. Y muy importante, una cláusula donde se establezca que la duración del contrato va a ser un año a partir de que se otorgue la tarjeta de residencia al extranjero y se dé en alta en seguridad social. Este contrato no va a ser de un año desde que yo lo presente en extranjería. No, es cuando ya se tiene esa tarjeta favorable. Abogada, ¿qué pasa si el empresario o el empleador se ve obligado a despedir el trabajador cuando, por ejemplo, vayan 3 meses, 5 meses? Es decir, si se interrumpe esa relación laboral. Vale, no hay problema, se interrumpe esa relación laboral, el empleador debe pagarle su finiquito, su indemnización correctamente, se puede dar el caso que bien el empleador fallezca, allí las cosas cambiarían, se daría el salario que se ha trabajado y se acercarían todos los documentos para que en el caso pudiera el paro y el trabajador pueda seguir buscando un contrato de trabajo y puede ser empleado por otra persona. No es obligatorio que esté el año con esa persona. Lastimosamente, las relaciones laborales siempre pueden terminar y se da la oportunidad, como cualquier persona está española o residente legal aquí muchos años, que pueda cambiar un contrato de trabajo nuevo. Usted lo ha dicho, las relaciones laborales son muy complejas. Perfecto. También se puede presentar el caso de que la empresa esté presentando pérdidas, tenga que despedir al trabajador. Quiero ahondar en este sentido porque sé que es quizás lo más recurrente, las situaciones que más se presentan cuando se hace un contrato laboral. Cuando hablamos de este tipo de contrato, abogada, ¿estamos hablando de contrato indefinido? No, también puede ser mínimo de un año. Esta duración debe de ser obligatoriamente un año y claro, está a favor, sería lo más conveniente indefinido, pero por lo menos que esa estabilidad de que el inmigrante que quiere regularizar su situación tenga este año con documentación y esté trabajando para dar la posibilidad que el siguiente año pueda renovar su tarjeta y siga a continuación del trabajo, porque para renovar la siguiente tarjeta se exige que haya trabajado mínimo en el año trabajado 6 meses y aporte en su momento dado, bien que tiene una prestación o bien que tengo un nuevo contrato de trabajo, pero darle esa posibilidad de que ha trabajado y cotizado un mínimo de años, perdón, un mínimo de meses en ese año. Sí, bueno, sabemos que también se presenta importante la situación, sí, que hay veces le ofrecen al trabajador media jornada. ¿Cómo hace? Claro, vale, en esta media jornada se exige por parte de extranjería que se aporten varios contratos que puedan sumar mínimo 30 horas, no simplemente puedes trabajar 20 horas, no. Sí que nos aceptan varios contratos, pero deben sumar 30 horas. Y si bien esos contratos deben ser de la misma categoría profesional, es decir, si soy el empleado de hogar, en un primer contrato, en el siguiente trabajo también seré empleada de hogar. No pueden variar esa categoría profesional. Y muy importante, porque podemos pensar, bueno, si por 40 horas gano 950, por 30 horas hacemos la regla de 3, ganaré menos. No. Ya lo han dicho desde la Oficina de Extranjería, que aunque el contrato tenga 30 horas en suma total de los contratos de tiempo parcial que yo aporto, debemos ganar 950 euros sumando a los contratos que se aportan, porque es lo mínimo que se debe ganar, un salario mínimo interprofesional, y por tanto, independientemente de cómo sean estos contratos, debemos respetar esta norma. Muy bien, abogada, perdón que le presente, hay veces tantos matices sobre el tema, pero es que da lugar justamente a muchos interrogantes que se pueden presentar en este tipo de contratos. ¿Qué otras observaciones hace a propósito del contrato de trabajo para solicitar arraigo social? Importante, por ejemplo, en el sector agrario. Sí, se aceptan dos contratos, por ejemplo, el primero de 6 meses, el segundo de 6 meses, dos contratos consecutivos, cada uno de duración 6 meses, porque se entiende que en el sector agrario son por temporadas, por tanto nos permiten, pero solo exclusivamente para este sector, aportar dos contratos cuya duración de cada uno sean de 6 meses. Y un apunte importante de cara a lo del COVID. Desde el año pasado, a raíz de todo esto del COVID, se podía llegar a pasar de que, bueno, me han aceptado la tarjeta de residencia, pero para que esa tarjeta sea efectiva, tengo un mes para que mi empleador me dé de alta. Pero, ¿qué pasa si la empresa ha cerrado? Si todos sus trabajadores están en ERTE, si el empleador ha fallecido. Pues bien, se le da la oportunidad al extranjero que busque un nuevo contrato con las mismas condiciones, aportando todo lo que se debe aportar de la empresa, en un plazo de 45 días, una vez ya me han resuelto la tarjeta, y se pueden dar y se da esta circunstancia. Es importante porque se han dado casos de... Abogada. La posibilidad, hola, sí, se tenía la posibilidad de tener un contrato, estaba todo perfecto, lo habían dado, pero llegábamos y la empresa estaba cerrada, había ya cese de actividad, ni iba a volver a abrir. Entonces se da esa oportunidad de que el extranjero aporte un contrato de trabajo nuevo, pero siempre y cuando sea en el plazo de 45 días previo aviso a la Oficina de Extranjería. Muy bien. Ya para finalizar entonces, por favor, vamos a recordarle a nuestros oyentes la forma de contactar con usted, incluidas las redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil, tanto Telegram como WhatsApp, 658-969614. Ya lo escucharon, la abogada Luz Piedraíta, hablándonos hoy acerca del contrato de trabajo para solicitar el arraigo social. Abogada, muchas gracias. Que tenga un feliz día. Gracias, Jorge. Buen día. Buen día a todos los oyentes. Oh,

o deseo son algunos de los temas con los que Raulín Rosendo logró posicionarse como uno de los mejores intérpretes de la salsa en República Dominicana. La calidad de su propuesta musical le ha permitido mantenerse en el gusto de más de una generación, sí, así como lo oyen. El artista, que por cierto reside desde hace ya varios años en la ciudad de Nueva York, ha estrenado su más reciente álbum titulado Tranquilo que yo controlo, de la mano de la disquera Oye Mi Música, que dirige el experimentado productor Luisín Martí. El disco ya está disponible en las plataformas digitales, así que ya lo saben, a apoyar y sobre todo disfrutar de los ritmos salseros de Raulín Rosendo, Tranquilo que yo controlo. Kim Kardashian, llorando y visiblemente triste, dijo sentirse como una fracasada por perder su tercer matrimonio. Estas declaraciones las dio en el penúltimo episodio de su reality show, Keeping Up with the Kardashians, en el que habla con sus hermanas sobre su separación de Kanye West. Me siento como un maldito fracaso. Sí, me siento como una maldita perdedora, expresó la socialite. Kim, por cierto, está en proceso de divorcio del artista antes mencionado. Este fue su tercer matrimonio, ya que antes había estado casada con el compositor Damon Thomas y el exjugador de la NBA, Chris Humphries. El enlace, por cierto, con este último duró solo 72 días. Kardashian y West se casaron en 2014 y son padres de North, Saint, Chicago y Slam. En febrero de este año, la pareja confirmó que estaba en proceso de la separación, cosa que ha afectado muchísimo personalmente a la celebrity. Kim Kardashian, desde aquí un abrazo y mis mejores deseos para que este mal momento pase rápido. A propósito de celebridades americanas, Jennifer López y su compañía New Yorican Productions crearán películas y documentales para Netflix. Esto gracias a un acuerdo de colaboración exclusivo que la plataforma más famosa del mundo, por cierto, de streaming, anunció este pasado lunes, o sea, ayer. La estrella ya trabaja en dos largometrajes que también protagonizará. Se trata de el thriller de acción The Mother, dirigido por Nicky Caro de Mulan. Este estreno está previsto para finales del año que viene. Y la cinta también de Seaford, que adaptará la novela homónima de Isabella Maldonado. Todos atentos a estos nuevos proyectos protagonizados por Jennifer López y su compañía New Yorican Productions. Jennifer López, una vuelta más para el abanico, siempre en positivo, productivamente hablando, porque ella sí que sabe de negocios en cuanto a la industria del entretenimiento. Pero uno que sí que sabe de estilos es el Chamo Barbershop, en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot, Godella, línea 1, amarilla, así se llama la parada del metro. Sí, señor, recuerden, cerquita de la parada de metro, Burjasot, Godella, línea 1, amarilla. El Chamo Barbershop les espera con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Allí te atenderá directamente el Chamo Andrés y su equipo de profesionales para ajustarte la barba, hacerte diseños, en fin, el corte que tú prefieras para este verano que viene duro y curvero en cuanto a moda y festividades. El Chamo Barbershop también lo encuentras en las redes sociales como arroba el Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. El Chamo Barbershop en Burjasot, Gotilla. Y si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu, centro de belleza integral, con sus tres sucursales, Benicalap, Valencia y aquí, a la vuelta de la esquina de nuestros estudios, en Torrefiel, calle Pedro Cabanes, número 5. Recuerda que allí te espera Vicky para ofrecerte un servicio personalizado en cuanto a uñas, pestañas, vamos a ver, pedicura, manicura, hidratación capilar. Tenemos también dermabrasión, limpieza facial, masajes y todo lo que necesitas para ponerte bella, muñeca y en forma. Atención, porque también hay servicio para ellos, porque la piel hay que cuidarla, sobre todo ahora en verano, que el calor nos puede un poco en cuanto a estética. Sí, señor, hay que cuidarse. Y para eso está Mathieu, centro de belleza integral. Búsquenlos también en las redes sociales como arroba Mathieu, Mathieu, ok, con H intercalada, con H después de la T, porque me lo preguntan muchas veces, arroba Mathieu Oficial Valencia. El entretenimiento continúa en nuestra cuenta de Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera. Feliz martes, mucha paz y mucho, mucho, mucho amor. Bendiciones, mis niños. Gracias, Rance Lavata. Con las noticias del mundo del espectáculo. Información deportiva en Latino Deportes. Efectivamente, aquí está la información deportiva. La presentamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida La Fawir, número 7. Allí vamos a encontrar rica gastronomía mediterránea, empezando por los arroces. Pero también, por supuesto, vamos a encontrar carnes a la brasa, ricos almuerzos. Brasas y Calderos dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. ¡Qué bien! Brasas y Calderos, cerca al Estadio Ciudad de Valencia del Levante. Entramos en materia, tenemos en portada de la actualidad deportiva las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 por la zona de Sudamérica. Hay un duelo muy interesante entre Colombia y Argentina. Hace mucho rato que Colombia no le gana a Argentina. Está muy bien esta selección de Lionel Messi, o que comanda Lionel Messi. Y bueno, vamos a ver qué pasa en lo que corresponde a la séptima fecha de las eliminatorias suramericanas. Recordemos que dos fechas no se han jugado. Y unas eliminatorias que las encabeza a propósito el eterno rival de Argentina en el continente, Brasil. Brasil. Todo esto a las puertas de la celebración de una Copa América que ha tenido contratiempos debido a la pandemia que le ha llevado a cambiar de sede. Pero bueno, ya de eso hablaremos más adelante. De momento nos centramos en la fecha de hoy. Adolfo Jiménez del Río precisamente nos tiene la programación de las eliminatorias. Luego ya entraremos en detalles con las formaciones, las particularidades de los encuentros. Esta noche estaremos pendientes de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 por la parte suramericana. Y es que a las 11 de la noche tendremos un señor partidazo entre las selecciones de Ecuador y Perú. Dos selecciones que vienen de perder, una frente a Brasil y la otra frente a Colombia. 11 de la noche y a las 12:30 Venezuela recibe a Uruguay, una Venezuela que en su casa es muy fuerte, y Colombia, que acaba de ganarle a Perú, va a recibir a Argentina en Barranquilla a la 1 de la madrugada de esta noche. Paraguay lo hará a las 2:30 recibiendo a Brasil, y Chile remata esta octava jornada recibiendo a Bolivia a las 3:30 de la madrugada. Impresionantes partidos, esperamos ver, ya que todos los equipos tienen un potencial goleador que quieren demostrar en esta jornada. Muy bien, y vamos entonces con las reacciones de cara a la jornada. Escuchemos por un lado al técnico de la selección argentina. Estamos hablando de Scaloni, Lionel Scaloni. Los programas entran y ya salimos. Contarte respecto al equipo, si lo tenés definido, si lo podés confirmar, o si con tan pocos días de entrenamiento entre un partido y el otro todavía no está resuelto. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. El equipo sí casi lo tengo definido, pero todavía nos queda en el entrenamiento esta tarde para valorar sobre todo a dos jugadores, a ver cómo están, que la idea es que que jueguen, pero necesito la disponibilidad hoy a 24 horas casi del partido, así que hasta la tarde no lo voy a tener 100% confirmado. Toda la manera de poder hacerle daño, en este caso mañana puede ser una posibilidad de jugar de esta manera. Intentamos ser flexibles, que también se pueda volver a lo que veníamos haciendo, así que es una posibilidad real y que nos puede interesar para intentar contrarrestar al rival y hacer daño. Sabemos muy bien que tenemos los centrales que lo pueden hacer y puede ser una posibilidad. La selección argentina que tiene grandes desafíos por delante. Primero, se medirá ante Colombia por la octava fecha de las eliminatorias suramericanas en busca de volver a la senda de la victoria tras el empate, recordemos, ante Chile. Luego el conjunto de Scaloni se encargará de prepararse para la Copa América que se va a disputar en Brasil. Pero nos centramos básicamente en lo que tiene que ver con el compromiso de esta noche. Ya escuchamos por un lado a Scaloni en rueda de prensa y ahora vamos a escuchar por lados de Colombia al técnico Reinaldo Rueda. Recordemos que apenas en la jornada anterior se incorporó al combinado cafetero, cambio de técnico en la selección Colombia. La verdad es que dice el viejo refrán que la escoba nueva barre bien y en el caso de Colombia surtió efecto porque logró un triunfo importante en condición de visitante ante Perú. Pero Argentina es otra cosa y van a jugar en Barranquilla. Reinaldo Rueda. Bueno, sí, acabo de recibir el informe del médico sobre el estado de todo el plantel, toda la nómina de la selección nacional, toda la delegación respecto a lo que fue la evaluación de las pruebas de PCR. E igualmente celebramos la comparecencia o la reaparición de Alfredo Morelos, quien ya fue liberado de su cuarentena porque ya marcó negativo y bueno, ya se reintegra a las actividades con nosotros. Alfredo Morelos, jugador del Rangers de Escocia, que recordemos resultó positivo cuando se presentó a la selección, pero que ya está totalmente recuperado, ha dado negativo, puede jugar y en consecuencia no sé si lo van a tener en cuenta para el compromiso de hoy. Hay, la mayoría de estos casos los jugadores son asintomáticos, sencillamente dan positivo. ¿Hasta qué punto puede afectar el rendimiento? No sé, francamente. El técnico Reinaldo Rueda, que tiene el reto de sacar un resultado positivo en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Por otra parte, también se refería a otras situaciones de este compromiso. La presencia del público en el estadio, que precisamente otra de las novedades. Bueno, yo pienso que ese paso que se dio frente a la selección de Perú con el resultado es positivo, indudablemente que estábamos o estamos viviendo una situación, las dos selecciones muy difíciles y bueno, pienso que el juego que realizó Colombia y el resultado que se obtuvo indudablemente que ayuda a fortalecer anímicamente, a alivianar un poco el peso, más hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra, que no solamente es esa reacción, sino que enfrentamos un gran seleccionado argentino, muy estructurado, muy maduro, que tiene hombres de altísimo nivel y que aparte de esa fuerza mental y ese control mental que tengamos, tenemos que tener altísima concentración, muy buen fútbol y jugar el partido con altísima intensidad para poder sacarlo adelante. Reinaldo Rueda, técnico muy prudente, partido muy interesante, el partido más interesante, acaparar el mayor protagonismo de la jornada. Vamos, Carlos Angulo, con las formaciones, porque ya la tenemos por ahí, ¿no? De acuerdo con los últimos reportes de las fuentes cercanas, por lo menos, el técnico colombiano trataría de repetir el mismo equipo que inició frente a los Incas, que tuvo como principal sorpresa que, sin contar con James Rodríguez, lograron golear 3-0. Es por ello que las alineaciones que se esperan para el inicio de Colombia serían con David Ospina, Estefan Medina, Jerry Mina, Davison Sánchez, William Tecillo, Juan Cuadrado, Gustavo Cuellar, Mateus Uribe, Luis Díaz, Luis Muriel, junto con Dubán Zapata como delanteros. Dirigidos por Reinaldo Rueda, le darían frente al equipo de Argentina dirigido por Lionel Scaloni. Muy bien. Eso en lo que tiene que ver con el duelo de la Selección Colombia, las selecciones Argentina. Partido muy interesante, repito, en el Estadio Metropolitano. Paraguay recibe a un Brasil envuelto en muchas dudas. Vaya compromiso. Vaya compromiso el de que nos espera Paraguay-Brasil. En todo caso, vamos a detenernos en el duelo entre Ecuador y Perú. Partido muy interesante. Ecuador, que viene de caer ante Brasil y recomponer la buena campaña que viene haciendo. Y bueno, va a tratar de aprovechar el mal momento que pueda estar pasando la selección peruana. Recordemos que son los coleros del torneo. Vamos justamente a repasar la tabla de clasificación más adelante, las circunstancias de las eliminatorias suramericanas. Y bueno, atención a las posibles formaciones que tendrán hoy Ecuador y Perú. Empezamos con Ecuador. Para el cotejo de esta noche, la tricolor saldría al terreno de juego con Alexander Domínguez en el arco, una línea de cuatro con Xavier Arriaga y Robert Arboleda como zagueros centrales, Ángelo Preciado por la banda derecha junto a Pervis Estupiñán por la izquierda, Carlos Grueso, Alan Franco y Jenson Méndez serían el tribote elegido, el tridente utilizado por Alfaro para poder contener los ataques brasileños y poder crear los suyos propios. Entre tanto, la selección de Perú formaría con Pedro Gallace en la portería. Más adelante, Luis Avíncula, Ramos, Luis Abrán y Marcos López. Tapia, Yotún, Sergio Peña, Cueva y André Camilo. Gianluca Lapadula, bueno, sería el delantero centro. Y además la novedad de cara a este compromiso, recordemos que en el banquillo del combinado Inca se encuentra el argentino Ricardo Gareca. Estaba pendiente de contarles cómo está la tabla de clasificación de cara a estas eliminatorias o partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Lo lidera Brasil, como ya lo notaba al principio, con 15 puntos. Segundo, Argentina con 11. Tercero, Ecuador con 9. Cuarto, Paraguay con 7. Recordemos que clasifican directamente al Mundial los primeros 4. Quinto, Uruguay. El quinto va a un partido de repesca ante un equipo de Oceanía. Sí. Tiene 7 puntos también Uruguay. Sexto, Colombia, tiene 7 puntos. Séptimo, Chile, con 5. Octavo, Bolivia, con 4. Noveno, Venezuela, con 3. Y último lugar, como ya lo notábamos, Perú, con 1 punto. Necesitado de puntuar Perú. Eliminatorias entonces para el Mundial de Qatar 2022. Debo decirle que estamos a nombre de Don Arepo en la calle Vicente Sancho Tello. No, perdón, en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Hoy se toman un merecido descanso, pero mañana vuelven a partir de las 7 de la mañana con todo el sabor. Sí, Don Arepo, no lo olvide, zona Patraix, aquí en Valencia. Carlos Angulo, tenemos más compromisos en el día de hoy. También tenemos una Venezuela que, bueno, necesitada de reencontrarse con los buenos resultados. La alineación de Venezuela, dirigida por José Peseiro, establece una plantilla de un once inicial que establecería ser el mismo que frente a Bolivia en La Paz. Establecería, en vez de poner a Wilker Fariñez, Joel Graterol sería el elegido como el portero. Cambio de portero. Wilker Fariñez no fue el portero frente a ya la selección de Bolivia, sino Joel Graterol, quien actualmente es el arquero del América de Cali. En este momento se establecería como el que sería el guardameta de la selección venezolana junto a Rafa Romo, Miquel Villanueva en la defensa junto a Jordan Osorio. Por parte de los centrales saldrían Yángel Herrera junto a Tomás Rincón, quien es el capitán, y Jefferson Savarino, para tener en la punta delantera a Aristigueta, John Murillo y por supuesto Joseph Martínez. Esta sería la alineación de Venezuela frente a una selección de Uruguay que promete seguir sumando puntos, por lo cual Venezuela debería buscar nuevamente esos famosos empates que tanto la han beneficiado durante estas eliminatorias. Los seleccionados de Chile y Bolivia, ambos con la necesidad de conseguir un triunfo para acercarse a la zona de clasificación, se enfrentan en un encuentro, bueno, que de verdad nos promete muchas emociones. Hay una cierta rivalidad más allá de lo deportivo entre Chile y Bolivia por el tema del mar, ¿no? Y eso revuelve los sentimientos. Y se van a medir en un duelo muy interesante. Atención a las posibles formaciones. Chile tendría a Claudio Bravo, el portero del Betis. Sí, bajo palos. Mauricio Isla, Gary Medel. Maripán. Eugenio Mena. Charles Aránguiz. Pulgar, también Calmadames, César Pinares, Eduardo Vargas, sí, el que estuvo aquí en Valencia, Alexis Sánchez y Jan Meneses. Recordemos que en el banquillo de Chile se encuentra Martín Lasarte. Por los lados de Bolivia, Bolivia formaría con Campe en la portería, en defensa, Diego Bejarano, Oscar Rivera, Adrián Yucino, Luis Jaguín, Enrique Flores, Roberto Fernández, Diego Guayar, Dani Bejarano, Leonel Justiniano, Boris Céspedes y Henry Vaca. Juan Carlos Arce y Marcelo Moreno, más conocido como Martins, gran delantero. Pienso que Martins debería estar en un equipo grande, incluso acá en Europa. Buen delantero. Recordemos que este partido se va a jugar en el Estadio Nacional de Santiago. El árbitro será Ever Aquino del Paraguay. Nos queda todavía por lados, a ver qué nos queda todavía, formaciones, se nos está acabando el tiempo, Carlos Angulo, no sé si te queda algo más. Vamos a ver cómo Brasil, Paraguay-Brasil, que habíamos ya dicho acerca algo de esto, de este compromiso interesante. Bueno, mucha atención, Brasil va a jugar con Alisson en la portería. El resto de la formación lo integran Danilo, Militao, Marquinhos, Sandro, Paqueta, Casemiro y Fred. También está Fabinho más adelante. Richardson, el delantero del Everton, Gabriel o Roberto Firmino y por supuesto Neymar. El árbitro del compromiso será Patricio Lautau, de Argentina. Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. Yo creo que estamos completos en lo que tiene que ver con las eliminatorias suramericanas. Vamos inmediatamente con la Vuelta a Suiza, el ciclismo, para cerrar Latino Deportes. Veníamos cargados de información. La Vuelta a Suiza, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Ayer se corrió la segunda etapa de la Vuelta a Suiza, en donde vimos espectaculares movimientos de diferentes corredores, incluyendo al mismísimo colombiano Rigoberto Urán, que ha recuperado 29 posiciones y se coloca ahora a solo 35 segundos del líder. Eso sí, el más fuerte fue el ciclista neerlandés Mathieu van der Poel, cuádruple campeón mundial de ciclocross y que se impuso en la segunda etapa de entre Neuschwan, Rheinfall y Lachen sobre un recorrido de 173 kilómetros, demostrando fortaleza y aspirando a pelear esta vuelta. Eso sí, el ecuatoriano Richard Carapaz es séptimo a solo 13 segundos y el primer español es Gonzalo Serrano del Movistar, un décimo a 34 segundos. Precisamente en la posición 12 se encuentra el colombiano Rigoberto Urán a 35 segundos del líder. Y para hoy se espera otra etapa bien disputada porque hay montaña para pelearla también. No es muy alta, pero son puertos de montaña que sirven para que los escaladores entren en la pelea de esta etapa y será disputada por 185 kilómetros con un perfil bien quebrado en salida en Lachen y llegada a Fanú con el atractivo del paso por Seis Lagos. Gracias Adolfo Jiménez del Río, la información de la Vuelta a Suiza. Bueno, Richard Carapaz ayer entró cuarto. Se le nota muy bien. Recordemos que es la antesala del Tour de Francia. Vimos también a Chávez, Esteban Chávez, en acción. Bueno, apunta para el Tour de Francia. Y por supuesto, como ya lo decía, también Rigoberto Urán. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la atención. Mañana más a partir de las 8 en punto aquí en Latinos FM, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rance Lavata y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Recuerden que el Café Mañanero lo pueden volver a escuchar en la plataforma iBooks. Nos buscan como el Café Mañanero. Asimismo, en nuestra web, latinosfm.es, y en redes sociales también van a disfrutar de nuestro contenido. ¡Feliz martes! Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especial para ti. Somos Locutorio Caracas, agentes de dinero y envío de paquetería aérea y marítima a Venezuela. Realizamos trámites curriculares, citas previas y más. WhatsApp 654-025-755. Te recordamos que tenemos la mejor tasa de cambio de todos los países de Latinoamérica. Ofrecemos una variedad de productos latinos y damos la confianza a nuestros clientes. Nuestro Instagram, @locutoriocaracas. Visítanos, calle Literatos Orin 7, Mislata. Sorpresa Valencia tiene para ti el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no es necesaria una fecha especial. Pequeños gestos marcan una gran diferencia. Juntos haremos que los cumpleaños, aniversario, decoración o regalo sean increíbles. Si el ánimo de alguien deseas levantar, un desayuno sorpresa deberías llevar. El ingrediente secreto es el amor. Somos Sorpresa Valencia en Instagram. WhatsApp 661-769-965. Musa, la nueva artista que rompe con lo que imaginaste. Solo llegué a ti por diversión. Ella que te crees tan hombre. Por diversión es un nuevo single. Sigue a Musa en Spotify y redes sociales. Solo llegué a ti por diversión.